Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Hoy vamos a ir con un género que hizo que la gente se ponga su mejor terno para ir a bailar. Me refiero al ska. Since 1959, the West End of Kingston, Jamaica has throbbed with a musical beat. A hypnotic sound of surging excitement and power. This is ska. Un género musical que se originó en Jamaica en la década de 1950 y fue el precursor del rocksteady y después del reggae. El ska combinó elementos del mento y el calipso que ya hemos escuchado en programas anteriores, con otros ritmos como es el jazz, el rhythm and blues y también el soul. A principios de 1960, el ska era el género musical dominante en Jamaica y posteriormente en Inglaterra. Para este especial de este género tan rico, vamos a abordarlo en tres periodos de la música. La escena jamaiquina original de los años de 1960, conocido como primera fase, el ska, el inglés, conocido como two-tone ska, a finales de 1970, conocido como la segunda ola, y el tercer movimiento, la onda ska, que se fusionó con el rock alternativo y con el punk en la década de 1980 y 90, conocido como la tercera ola. Comenzamos con una canción precursora del ska y con un contenido acerca de la independencia de Jamaica, una de las primeras canciones de música jamaiquina, en la cual todavía se nota una influencia muy grande de soul y rhythm and blues. Vamos con Easy Snapping de Theophilus Beckford. Theophilus Beckford con la canción Easy Snapping. Después de la Segunda Guerra Mundial, los jamaiquinos a través de sus radios escuchaban transmisiones militares de la música estadounidense de moda en ese tiempo, como el jazz, el soul, y se empiezan a popularizar los sound systems. Eran camiones o camionetas que tenían un generador, tenían un tocadiscos y altavoces gigantes para montar fiestas en la calle, con un ingeniero en sonido o un DJ, disc jockey. Estos sound systems tocaban música extranjera. Después, productores como Prince Buster, Clemente, Coxon, Dot o Doug Wraith formaron equipos de sonido y comenzaron a grabar y fusionar con este tipo de géneros. El jazz, el soul, el rhythm and blues, con ritmos tradicionales como el calipso y el mento. Todo esto dio paso a que se comience a originar el ska. Vamos con Derrick Morgan y su tema Forward March. ¡Forward March! Gather together, be brothers and sisters, learn independence. Join hands to hands, children started to dance. We're independent. Don't be sudden blue. The Lord is still with you. Because the time has come when you can have your fun. So make a run. Brothers and sisters, give joy and praise to Alexander. Forward March de Derrick Morgan. En 1961, Prince Buster definiría el ritmo del ska, el cual se caracterizó por un golpe de guitarra en el beat off, conocido como un skank. Este tipo de golpe musical también se puede encontrar en otras formas de la música del Caribe, como el mento, el calipso. Las primeras grabaciones de ska fueron con productores como Roth, Wraith, Prince Buster y Edward Seaga. El sonido del ska coincidió con el sentimiento de celebración de la independencia de Jamaica del Reino Unido en 1962, expresándolo en canciones como la de Derrick Morgan, Forward March, la cual acabamos de escuchar hace un momento, o uno de los grupos más representativos dentro de la historia del ska, The Scatolites, con su tema Freedom Sound, Libertad de Sonido. Freedom Sound. We'll be right back. Ese fue Freedom Sound con la participación de Ernest Ranglin de la agrupación The Scatolites. El nombre ska tiene una teoría por el grupo The Scatolites, quienes afirmaban que este nombre se tomó del saludo del bajista Claude Johnson, quien usaba esto como una expresión al ver a sus amigos. Love Scabooby, también él y otros músicos del ska, utilizaban esta palabra como una forma onomatopéyica para explicar el sonido de esta música. Es común que el ska haga interpretaciones de canciones de otro género, como Prince Buster y su tema All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I will miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. I'm kissing the lips I've been missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. En 1964, una canción alcanzaba el número uno en las listas británicas y el número dos en Estados Unidos en las listas de popularidad. Era una versión del éxito de 1957 de Barbie Gage, My Boy Lollipop, interpretada por Millie Small, con Ernest Ranglin encargado en los arreglos de guitarra, y el entonces conocido como Rod DeMuth tocando la armónica. Después cambiaría su nombre artístico y alcanzaría fama y reconocimiento internacional como Rod Stewart. Vamos con el tema interpretado por Millie Small, My Boy Lollipop. My Bob Lollipop, interpretado por Millie Small. El skanking es del estilo de baile que va junto con la música ska. Este baile fue uno de los atractivos para la popularización internacional en la década de los 60. La gente acudía a grandes bailes con una banda en vivo que interpretaba este tipo de música. Vamos con Desmond Dekker and the Isis con el tema Israelites. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Desmond Dekker con el tema Israelites. Hay un club que fue de los más famosos e íconos dentro de este boom del ska en los años 60. El Sombrero Club, un club fundado en Jamaica donde se presentaban bandas de ska, era el lugar de moda en los años 60 para ir a bailar, lo cual provocaba que el lugar se llenara. En una sola noche se podía apreciar variedad de cantantes y bandas que se estaban convirtiendo en los mejores exponentes de este género. Jimmy Cliff, Prince Buster, The Mitals, The Charmers, Stranger Cole, Roy and Yvonne, The Blues Busters y Byron Lee and The Dragonaires son algunos de los que pasaron por este club. En documentales y videos grabados en la época, de hecho, se puede ver toda la emoción de la gente al bailar este ritmo, todo internados y elegantes, y la energía de los cantantes con este género símbolo en el Sombrero Club en Jamaica. Vamos con un tema en vivo desde el Sombrero Club de Chalmers con el tema Somari. Mary.

los Rude Boys, chicos rudos, pasó a ser una subcultura jamaiquina en los años 60. Rude Boys eran adolescentes jamaiquinos generalmente desempleados y pobres. Ocasionalmente ellos eran contratados por los operadores del sistema de sonido, los Sound System, lo cual los influenció bastante musicalmente. Los Rude Boys con frecuencia empiezan a formar pandillas. Inspirados en las películas de gángster de los Estados Unidos, los músicos de jazz y los artistas de soul, se visten como un gángster americano, entrenados con un sombrero y gafas gruesas. La cultura Rude Boy se convirtió en una enorme fuente para el ska en su letra y música. Vamos con el tema de Stranger Call, Rogue and Soul. Who are you? That guy said the mind to love. You run for refuge and were rescued. That's so fast. Then why lie and try to fight the undefeated? Yes, the good you do lives after you. You could puff, puff and puff till you bust. It shall be rough, rough and tough on your side. Don't stop lying, don't try to buy the understanding. For the good you do lives after you. Rogue and Soul de Stranger Call. A finales de la década de los 60, el ska comienza a tomar popularidad en Inglaterra. La música, así como la mentalidad de pandilla y la rivalidad con los demás, se convirtió en una gran influencia para la subcultura skinhead, quienes fueron muy influenciados por los Rude Boys jamaiquinos y los mods británicos, en términos de moda, música y estilo de vida. Originalmente, la subcultura skinhead se basó principalmente en los elementos del ska. Al llegar a Inglaterra se hace popular con el movimiento skinhead, al punto de escucharlo como un género representativo de este movimiento. Vamos con el tema de Laurel Atkins, Sexy Eyes. God bless the day I found you. my arms around you. I will never, never let you down. I will always be around. Sexy eyes, I will never, never make you cry. I will never, never say goodbye. You are the one for me. Sexy Eyes de Laurel Aitken. El ska dio paso al rocksteady y este dio paso al reggae. Alton Nehemiah Ellis fue un músico jamaiquino mejor conocido como el padrino del rocksteady. Fue totalmente innovador en esta música. Para el 2006 lo incluyen en el Premio Internacional del Salón de la Fama del Reggae y Música Global. A continuación una canción, lo cual actualmente cogió más fama cuando Sean Paul le hizo el cover, pero vamos con la original. Este tema de rocksteady, pero que todavía tiene esta influencia del ska. Vamos con Alton Ellis y su tema I'm Still in Love with You, Girl. tema I'm Still In Love With You Girl de Alton Ellis. Una banda que comenzó como una agrupación universitaria, después de tocar unos años en fiestas y cumpleaños y bodas, Lee, uno de los fundadores de esta banda, decidió convertirse profesional. En 1956, los Dragonaires lograron un contrato en una gira en un circuito de hotel de Jamaica, acompañando la visita de estrellas estadounidenses como Harry Belafonte, Chuck Berry, The Drifters, Sam Cooke y Fats Domino. Los Dragonaires empiezan a tocar en festivales fuera de Jamaica, llevando su música y representando este ritmo jamaiquino internacionalmente. Vamos con Byron Lee and the Dragonaires con el tema Sammy Dead O. Un artista de reggae que es conocido internacionalmente, pero su carrera inició tocando ska en varias agrupaciones de la isla y en el Sombrero Club, uno de los lugares que lo hizo conocido. Jimmy Cliff, dentro del ska, es también considerado como uno de los mayores y más importantes exponentes históricamente. Vamos con esta canción desde el Sombrero Club y con toda la energía de Jimmy Cliff, King of Kings. The lion said, I am king and I reign. The lion said, I am king in this reign. No more kings must be in this backyard. The lion said, I am king and I reign. Elephant says, I am king, cause I'm strong. The giraffe says, I am king, cause my neck is long. There's no doubt that you are all wrong. The lion says, I am king, cause I'm double strong. I'm king of kings and lord of lords. In this land, no more backdoor for any of you. Cause I'm king from the beginning. I was made king lion says, I am king and I reign. Este fue el tema King of Kings de Jimmy Cliff. El ska es un género rico musicalmente, como en historia, ya que recibió influencia de géneros que desbordan de creatividad y versatilidad, como el jazz, soul, el R&B, que mezclado con ritmos tradicionales como mento y calipso, llevó a que Jamaica continúe desarrollando una identidad musical bastante elaborada, que hacía bailar a grandes públicos debido a las raíces de este género y a las tendencias que se fueron creando gracias a sus grandes exponentes. Hasta el próximo miércoles a las 11:30, aquí en Cultura Musical, vamos a seguir yendo con la siguiente evolución del ska, el cual sería el two-tone, la segunda oleada que empieza a darse mayormente en Inglaterra. Yo les dejo con Prince Buster, quien contribuyó al desarrollo del sonido de la música ska como género y también como productor y artista. Recordado como una de las máximas figuras que surgió en su país a finales de la década de 1950, en este género y el rocksteady. Sus discos en el sello Blue Beat en los 60 ha inspirado a multitud de cantantes de reggae, ska y músicos en general. Desde el mítico Sombrero Club, Prince Buster con su tema Wash Wash. Don't you hear me? Watch my love away.